¿Qué está pasando? ¡Horda Bacalao! Bienvenidos a Nivel Escondido 330. Te que les hable Giovanni Rodríguez, Powerwolf en la casa y hoy conmigo, directamente desde Bacalao Mania, la mitad enmascarada de Team Yo No Me Quito, pero que aparentemente quitaron a la fuerza el tipo que financia el hashtag Ricky Renuncia. Él es Mash 188. ¿Qué es la que hay, machito? ¿Qué es la que hay? Todo bien, papi, todo bien, mano. Estuve aquí haciendo cero y qué sé yo qué, y estaba viendo esa batalla campal desde las sombras, y cuando Team Yo Me Quité de repente salen por la reja, oh my god, yo casi aquí flipo, como dirían nuestros panas españoles. Yeah. Porque bueno, estábamos cogiendo una zurra con la artillería pesada de Mash y Alex, papi, nos estaban dando hasta dentro del pelo. Bueno, Mash, tú que estás obviamente en la isla, ¿verdad? Con esta campaña fuerte de financiamiento de Ricky Renuncia. ¿Cómo van las cosas? Con el hashtag, ¿cómo se está moviendo eso? Cuéntanos un poco acerca de tu percepción. Obviamente, gente, relajando, esto es un podcast de noticias del gaming, etcétera, para que usted la pase bien. No se vaya a ofender, ¿verdad? Las expresiones vertidas en la siguiente sección no representan el sentir de la gerencia de Nivel Escondido, por si acaso. Así que si van a llamar a quejarse, vaya hacia el... Ya pusimos a Mario a brincar rapidito. Go ahead, Mario. No, mano, en verdad se está sintiendo fuerte, ¿sabes? Como que llevan ya muchos días haciendo protestas, ¿verdad? De alguna forma u otra, y los diferentes grupos de la isla, y están haciendo, ¿verdad?, diferentes protestas, y de verdad que se está sintiendo la presión, ¿sabes? Como que yo no sé cómo el tipo no se ha ido. O sea, como que independientemente, ¿sabes? Como que si estás a favor de él, estás en contra de él, que si el otro, él ya no tiene la, o sea, como que el apoyo del pueblo ni de nadie. Uh-huh. So, es como que no va a poder. Él dice que el pueblo lo puso, o sea, no se va a ir, pero el pueblo también quiere que se vaya. Anyways, el tipo no va a poder hacer nada en lo que queda del cuatrenio. O sea, el tipo no va a poder hacer ningún proyecto bueno, porque, ¿verdad?, se lo van a tratar de boicotear. No va a poder salir públicamente en ningún sitio porque van a ir a protestarle. So, mano, como que no sé qué tanto está atado a seguir siendo gobernador, pero como que hay que es tiempo ya de que... Un poquito de insight, ¿verdad?, para las personas que nos escuchan y que son parte de nuestra audiencia de Nivel Escondido y no, tal vez no esté al tanto de la situación que está pasando en Puerto Rico o no son puertorriqueños. Long story short, sale un escándalo a nivel de Watergate, pero pues en Puerto Rico, por unas expresiones vertidas en un chat, específicamente en la aplicación de Telegram, esto por parte de unos allegados, ¿verdad?, bastante importantes a el gobernador de Puerto Rico, y el gobernador de Puerto Rico actual, Ricardo Rosselló. Esto ha desatado un movimiento masivo, sin líneas partidistas, diría yo, de indignación, ¿verdad? Este chat específicamente ronda las sobre 800 páginas más o menos, no están llenas de tepe a tepe, o sea, es conversación de que, ¿qué? Zen. Aquí, todo chilling, Zen. O sea, ese tipo de oraciones. Pero igual, se han burlado de personas, han hecho expresiones inadecuadas y más allá de eso, pues, también han salido a relucir una serie de conversaciones y tratos que a todas luces rompen con las líneas de ética alrededor de lo que es un buen desempeño gubernamental. Entonces todo esto está puesto en entredicho. Como bien dijo Mash, que está ahí en Puerto Rico, yo estoy siguiendo todas las incidencias que puedo desde acá, desde los Estados Unidos. Acá la diáspora se ha expresado constantemente. Todos los que estamos acá en Estados Unidos, o la gran mayoría, de igual manera que los hermanos que pues permanecen en la isla, de que pues no queremos a Ricky en poder anymore. Y está por ahí rondando, ¿verdad? El podcast se publica hoy martes, y precisamente hoy martes está, perdón, ayer lunes, ¿verdad?, se publica hoy martes, pero ayer lunes estuvo convocada una protesta masiva en el Expreso de las Américas. Y, mano, cada vez, yo he estado viendo las protestas, Número uno, son constantes. Número dos, son cada vez más la gente que va. O sea, es como que, mira, si en la primera hubo 10 personas, por decir, en la segunda hay 15. En la tercera hay 25. La que pasó el martes, creo que fue, o el miércoles, creo que sí, la que pasó el miércoles, que fue una de las más masivas, ¿verdad? Porque iban artistas y qué sé yo. Supuestamente tuvo cerca de las 500.000 personas. La del lunes, que supone que sea, ¿verdad?, a nivel nacional entera, se espera alrededor de 1 millón de personas. Que eso desde la Marina de Vieques, a principios de los 2000, es que no se ha visto una marcha tan masiva, tan significativa. Así que si usted quiere buscar más información acerca de esto, ¿verdad?, que nosotros pues obviamente lo tomamos con la línea de Basilón, etcétera, pero busque en las redes sociales bajo el hashtag Ricky Renuncia. Seguro que va a aparecer un montón de información. Y no es solo también como que el pueblo está pidiendo la renuncia, como ¿qué? Que empresas privadas están pidiendo la renuncia, muchas empresas privadas pues están a favor, ¿verdad?, de Ricky renuncia. Inclusive la cadena SBS tiene anuncios pagados por el mismo SBS que dice al final como que Ricky renuncia, ¿sabes? La gente la cosa es que han salido a protestar y pues obviamente las protestas en ciertos momentos dados se puede volver tensa, pero dentro de las circunstancias, por lo menos hasta ahora, gracias a Dios, la gran mayoría de los manifestantes se han manifestado de una manera pacífica, lo han hecho enérgicamente, pero respetuosamente también. Obviamente del otro lado está la policía procurando velar por el orden, la ley y el orden, que es para lo que han sido llamados y están, ¿verdad?, instituidos ahí. De ambos lados, tanto de la policía como del lado de las protestas, siempre hay su manzana podrida que procura entonces generar caos o reacciones violentas, pero la realidad es que han sido mínimas en comparación a, número uno, la gravedad del asunto, y número dos, la cantidad de gente que ha ido. La realidad es que es un porcentaje ínfimo los que pues han tenido situaciones pues que lamentar. No, y de verdad que fue un milagro, que no pasó nada malo el miércoles, que se formó el revolú, con la cantidad que había en Viejo San Juan, y cuando empezaron a tirar los gases y todo el corre y corre, de verdad que es un milagro que no haya pasado nada malo, de verdad. Sí, señor, y obviamente están, hay una consigna, ¿no?, que es muy clara, como bien está expresando Masha al principio. Todo da a indicar, todo parecería cortar por la línea de yo no me quiero ir, tú sabes, como un niño malcriado. Entonces hay maneras y hay canales, conductos legales para lograr un residenciamiento. Es decir, no importa lo que tú quieras, esta es la que hay. Y las ramas que pueden hacer lo que es el poder legislativo han dado hints de que están trabajando el asunto, pero no han sido claros en su expresión. Entonces, pues obviamente está toda esa especulación around, pero de esa es la manera que se está proyectando. Sin embargo, pues el mandato del pueblo es claro. Y si, qué sé yo, ponle que hagan una votación, ponle que hagan lo que sea. Anyways, esto es un caso sin precedentes en Puerto Rico hasta el momento. Aunque están los recursos para hacerlo, nunca se han tenido que llevar a cabo, ¿no? Que este gobernador ya no va. O sea, han habido líos legales, han habido corrupción desde el principio de los tiempos. O sea, aquí el que se piense que gobernadores previos no han sido corruptos, no sé debajo de qué piedra viven. De los dos partidos que han gobernado en Puerto Rico, ¿verdad? Sin entrar en mucho detalle para que no se confundan. Gente, no están escuchando WKQ 180, ¿ok? No, señor. Anyways, vamos a movernos, que hoy el show está bien bueno. Así que vamos a darle comienzo a esto. ¿Estamos, Macho? Ya. Yeah. Estamos ready, vamos para allá entonces. Rápidamente vamos con las informaciones, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y vamos entonces con las noticias, Machito. ¿Qué tienes por ahí, brother? Y comenzamos que uno de los cofundadores, ¿verdad?, de Blizzard, el señor Frank Pierce, básicamente está renunciando a su cargo después de 28 años. Básicamente lo que él dice como que está pasando, ¿verdad? Es su tiempo de salirse y pasar la antorcha, no es como que se está moviendo para otro lado ni nada por el estilo, es básicamente nada, que se está retirando. Él comenzó como hace tiempo, ¿verdad? Como programador de los juegos principales de ellos, de hace tiempo, de los Vikings, Blackthorn, Diablo y StarCraft. Y luego pues se convirtió, ¿verdad?, en uno de los en el Chief Development Officer en Blizzard. Así que ya. Ya hablo, mano. ¿Eso tú crees que podría cambiar potencialmente los productos de Blizzard? O sea, como que qué impacto podría tener. Pues no creo, o sea, como que ellos, por lo menos a corto plazo no creo. Porque ¿verdad?, eso ya ellos deben tener algo, deben tener por los próximos 10 años, ¿verdad?, 5 años. Lo que se quiere hacer. So, no sé, no creo. Por ahora algo inmediato no creo que pase nada. Ok. Nice, mano. Pues ahí está para los fanáticos de Blizzard. Ya saben que pues quizás hayan cambios, quizás no. Creo que queda uno nada más de los originales. Y era uno que se había ido y volvió después otra vez. Así que... Ok, ahí. So... Han tenido como que, quién sabe, y entonces sea Mars Volta, ¿no? Que vaya y venga, tal vez a probar algo y, no sé, como, maybe como que, viste, me extrañaste, lo llamen con una mejor oferta de trabajo o algo así. Maybe sea manera de presionar. No, quizás es tiempo de retirar, es el tipo de estar millonario, ¿sabes? Okay. Nadando en billete a los ricos MacPatos. Yeah. GG, mano, GG. Bueno, vamos entonces con la próxima noticia, gente. Esta noticia nos llega de Nintendo y es sencillita, rápida y al grano. Resulta que esta pasada semana revelaron que Luigi's Mansion 3 sale específicamente el mismo día de Halloween. Este próximo octubre 31 de 2019 van a poder estar disfrutando de la tercera entrega de Luigi's Mansion. Yo soy uno que estoy esperando esto con pasión porque yo no jugué ninguno de los anteriores. Creo que hubo uno que salió para 3DS y el otro para GameCube. Salió uno para GameCube y el otro fue para 3DS. Y siempre me llamó la atención, mano, pero nunca lo pude jugar. Honestamente, el GameCube yo lo conseguí solamente para jugar Twilight Princess. Acabé Twilight Princess y se lo regalé a mi hermana. Le dije, toma, no quiero ver esta máquina más nunca. Pero después como que, oh my God, yo nunca jugué esto. Y el del 3DS, por debajo del radar, bien duro. Pero este, obviamente, viene para Switch, así que le tengo el ojo echado. Ya, yo lo tuve para GameCube y me gustó mucho. El 3DS no me gustó tanto. Uno, la pantalla era muy chiquita, etcétera. Sí. Pero ya estoy esperando este con... Lo quiero. Nice, mano. Seguirían si hacen un puerto de los otros dos. Y como que un paquete especial de... O eventualmente los ponen disponible en la tienda en línea. Para gente como yo que no lo jugó, tienen que haber par más por ahí. Así que ya lo saben, gente, Luigi's Mansion viene el 31 de octubre. ¿Qué manera de disfrutarse un Halloween? ¿Qué mejor manera de disfrutarse un Halloween, no? Que con Luigi's Mansion, que se ve nice. Bueno, yo, como te dije, nunca lo jugué, pero lo que vi del juego se veía disfrutable, se veía fun. Bueno, pasando entonces aquí a la próxima noticia, que en estos días, ¿verdad?, está corriendo el San Diego Comic Con y está saliendo, ¿verdad?, un montón de información de diferentes cosas. Y entre ellas pues salió finalmente el primer trailer de Witcher, que es la serie que está, ¿verdad?, trabajando para Netflix. Mano, se ve brutal. Está basado en los libros, no está basado en los juegos. El que no sepa, esto es una serie, ¿verdad?, que está basada en unos libros de un escritor polaco. Y la compañía polaca, pues entonces la que CD Projekt Red adquirió los derechos y empezó a hacer los juegos de The Witcher. Pero todo esto viene, ¿verdad?, de una serie de libros. Lo que se ve en el trailer está bastante bien a lo que es el libro y los videojuegos. Uh-huh. Así que me la se ve chévere. Bueno, básicamente la diferencia es que en los libros Geralt no usa dos espadas, mientras que en el juego él tiene dos espadas. Sí, que así una es que... como que para los humanos y otra es para los seres mágicos, algo así. Ah, sí, algo así. Entonces, pues aquí pues solamente está usando una y como que dicen, pues es para que vean que está basada en los libros y no en los videojuegos. Pues ya, yeah. Todo está interesante, mano. Esto es básicamente la respuesta a Game of Thrones de Netflix. La están llamando, así que se ve con bastante high budget. Así que vamos a ver quién es la que hay. Se ve brutal, mano. Se ve brutal. Le regalaron la peluca. Y al final del trailer, él se ve como poseído. Como que... Y no poseído, me imagino que ese es su modo de que esté en trance para bregar con los monstruos. O sea, que en el juego él le brillan los ojos como gato. Pues me imagino que será la adaptación para esto. Y esto es tocando de oído. Yo The Witcher jugué, te voy a decir, como The Witcher 3. Jugué como 2 horas y media. Después fui lo de en trading. No era para mí. Pero lo traté. Es muy grande, demasiado. Nada, mano. Yo dije que... Y de esas 2 horas y media, como 45 minutos tratando de entender el maldito Gwent. Porque estaba en la barra. Eso es lo malo de ese. A mí no me gusta. Cada vez que te hacen obligan a jugar Gwent. Y fue obligado. Fue obligado. Y yo... Había una manera de tú como que darle fast forward. Esto, pero yo genuinamente quería aprender un poco, porque si iba a ser parte del juego, bueno, y ahí le perdí el interés. Olvidé. Ya, eso es un poquito tedioso, ¿verdad? Yo era uno que estaba como que velando esta serie, pero como que con pinzas. Con ese trailer, de verdad que estoy un poco más tranquilo. Se ve espectacular. Bueno, gente, y siguiendo con noticias que se desprenden del San Diego Comic Con, nos toca hablar un poquito acerca de Robotech. Y usted dirá, ¿Robotech? ¿What? Pues sí. Agárrese, porque resulta que los 255 episodios de Robotech van a estar disponibles en línea. Esto más 11 horas de contenido de bono. Esto lo anunció específicamente Harmony Gold, que fue la compañía distribuidora original de Robotech, y que pues anunció que va a estar haciendo un partnership con las plataformas de distribución digital, específicamente bajo la firma de Film Rise. Todos estos episodios van a estar disponibles en streaming services como el Roku Channel o Vudu en particular, y obviamente pues van a ser gratis vía su opción de verla con anuncios. Esta serie de Robotech fue muy popular en los 80 y llegó acá a este lado del mundo en una serie nada más, ¿verdad? Bajo el nombre Robotech. Pero realmente es una combinación de 3 títulos en Japón, ¿verdad? Eran 3 series de anime que estaban basadas en el mismo universo. Que era Super Dimension Fortress Macross, Super Dimension Cavalry Southern Cross y Genesis Climber Most Peada. Esas 3 series entonces las combinan y llega acá a la audiencia norteamericana. O más bien americana, porque esto también circuló en Latinoamérica, bajo la serie de Robotech. Así que esa es la que hay con Robotech. Si usted no ha visto nada de Robotech, sería una muy buena manera de introducir este gusto a su vida. Es una animación que ha envejecido bastante bien. Son mechas lo que caracteriza esta serie. Sean vehículos, básicamente son gigantes transformables, ¿no? Que pelean con alguna fuerza alienígena, ¿verdad? En un futuro quote unquote no muy distante. Así que esta serie siempre fue una serie icónica dentro del mundo del sci-fi, así que si usted no vio este clásico de los 80, es una muy buena manera de entrarle, y obviamente totalmente gratis. ¿Tú llegaste a ver Robotech, Mash? Para nada, no sé ni lo que estaba hablando. ¿Llegaste a ver Technoman? Tampoco, ¿no te acuerdas? No. Ok, esta serie vendía hasta juguetes. Y yo recuerdo haber tenido un juguetito, varios. Ya. Ahora, la busqué y sí, llegué a ver uno que otro quizás. Sí, sí. Ok, a lo mejor como Macross, quizás. Que era la del avión, y el avión entonces Exacto. Se transformaba. Ya, yeah, esa era la primera. Esa primera iteración fue la yo creo que la más popular y la más que circuló en Puerto Rico en particular. Alguien, ¿verdad?, que nos esté escuchando después que nos corría. Pero anyways, yo recuerdo haber tenido de estas figuras, mano, y eran tamaño G.I. Joe, de esas chiquititas. Uh-huh. Esto, con el casco era como de goma y tenían el uniforme de piloto y obviamente los vehículos eran por separado. Nunca llegué a tener un vehículo de estos, pero chiquititos así, las figuritas, sí llegué a tener dos o tres, mano. Esto, cortesía de Farmacias Moscoso. Las desaparecidas Farmacias Moscoso en Puerto Rico, sí señor. Así que nada, como nota al calce, Robotech, esa es la que hay. Bueno, aquí pasando a otra noticia, y también viene de San Diego Comic Con. Básicamente es como un trailer, un clip, anunciando la cuarta temporada de Rick and Morty. Esta serie está en un hiatus desde el 2017, cuando se acabó el Season 3, y no habían sacado nada nuevo. Así que con esto, pues, anuncian el Season 4, no se sabe cuántos episodios son, pero sabemos que esto es solamente una fracción de los 70 episodios que Adult Swim ha ordenado a Rick and Morty. Así que hay 70 episodios más. Después de este season, cuando empieza este season, pues hay 70 episodios. Así que ya, eso está bueno. El season 4 comienza en noviembre en Adult Swim. Nice, mano, nice. ¿Estás pompeado con esto? Esta serie, yo sé que te gusta mucho. Pues sí, mano, o sea, como que yo no la he visto completa, full. Sí, he visto uno que otro episodio, pero así me llama mucho la atención. Sé que está en Hulu, la tengo como que para verla así, como que corrida. Pero entiendo que se parece mucho al concepto de Futurama y eso, así que ya. Yeah. Quiero verla bastante y me gusta lo que he visto. Nice. Yo sé que a un par de gente de la comunidad le gusta, sobre todo a Moche. Moche, me imagino que si no había visto esta noticia, que lo dudo, pero si no la había visto y la escucha ahora, de seguro que el hombre se desmayó de la alegría. Porque es de los fanáticos número uno de Rick and Morty. A mí no me llama mucho la atención, fíjate. Yo trato de ver uno que otro episodio, no me pompea es mucho. Es que, no sé, es una comedia media dark. Como que media oscura, pero combinada con conciencia. Es como un revuelo ahí. Sí, es como que un smart comedy, pero al mismo tiempo, ¿cómo te digo? Sí, comedia dark. Ahora mismo no me viene a la mente el concepto, pero sí, es como irónico, ¿no? Es esa comedia. Entonces, puede ser que yo tenga un mood de disfrutar de ese tipo de comedia en algún momento dado, pero no siempre estoy en el mood. Entonces, cada vez que veo el show, eso es un tema recurrente. Sí. Como que también lo encuentro medio tonto, las situaciones en las que se meten, no le encuentro mucho sentido y no sé. La animación, it's okay. La veo y de hecho me gusta mucho más que, aunque es una animación extraña, la veo mucho mejor que otros dibujos animados contemporáneos. Pero bueno, otra noticia que viene también del San Diego Comic Con, gente, es que si usted no sabía, el San Diego Comic Con estuvo tomando lugar esta pasada semana y obviamente muchas noticias relacionadas a el mundo del entretenimiento se han desprendido de ahí, importantes, así que las tenemos que discutir en nuestro podcast. Esta nos viene del mundo de Terminator, y específicamente Terminator Dark Fate, que es la próxima entrega de esta saga que se niega a morir. Ha anunciado que Edward Furlong va a estar haciendo su regreso como John Connor. Esta película toma lugar después de los eventos de Terminator 2 Judgment Day, lo que obviamente ignora a las otras películas como canon, lo cual es algo muy interesante y de lo cual yo me alegro muchísimo, porque las otras películas han sido bastante nightmarish para mí, ¿verdad? En mi opinión, la única que como que estuvo bastante nice fue la de Christian Bale. Creo que fue Salvation, era que esa se llamaba. En mi opinión estuvo ok, pero esta en particular toma lugar luego y como cherry encima del sundae, ¿no? para acabar de completar ese fan service, la mayoría del crew original está de vuelta. Está de vuelta Sarah Connor original en la película. Está de vuelta John Connor original. Válgate que John Connor fue interpretado por un montón de otra gente entre medio. O sea, fueron un par de películas después de Terminator 2. Vino Terminator 3, que no fue él el que lo hizo. Esto vino Terminator Salvation, que no fue él el que lo hizo. Esto vino Terminator Genesis, que no fue él el que lo hizo. Y esta pues está retornando a su papel, que fue, by the way, su primer rol en una película. ¿Okay? Él lo hizo de Sarah Connor, ¿verdad? Era el adolescente que estaba siendo perseguido para ser exterminado por T-1000. Pero entonces el T-800, que era nada más y nada menos que Arnold Schwarzenegger, pues lo rescató adecuadamente. Que también regresa en esta película. Terminator Dark Fate se supone que salga el 1 de noviembre, que llegue a los cines. Así que los fanáticos de esta saga de sci-fi y de futuros distópicos, pues tienen algo que celebrar. Yo no sé qué fue este muchachito, si él hizo más películas después de esta, si fue exitoso, si no, si fue de esos artistas que se dejó abandonar, que se entregó a la maldad, esto con sexo, drogas y alcohol, o si... Él se había ido, él se había chavado un montón, él supuestamente se había vuelto un revuelo con la droga. Yeah, yo no me acuerdo bien, ajá, pero él era de esos chamaquitos que salían en las revistas de las nenas en los 90. Con JTT, ¿te sabes? JTT era que se llamaba, Jason Thomas Taylor era. Ya, han salido muchas series y cositas así, pero como que nada emocionante, no tiene nada así que tú digas diablo. Llega entonces ahora a esta película de nuevo, hace que la película sea como que más llamativa, mano, que venga él. Que venga, obviamente, Linda Hamilton, tú sabes, que es como que, ¿what? Vamos allá. Yeah. Así que con eso terminamos las noticias para esta semana, gente. Esperamos que la hayan disfrutado. Vamos rápidamente a la próxima sección. El Dato Kick de la semana. 24 de julio de 1951. Nace en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, la actriz Linda Carter. La Wonder Woman OG. Wonder Woman. Papi, esa mujer daba vuelta como un trompo y no se caía. Ese era su verdadero superpoder. Una tipa súper guapa, una mujer de ojos hermosos, todavía se conserva dentro de las circunstancias, ¿verdad? Está mayor, pero una doña muy, muy elegante. Y fue uno de los primeros role models para la generación de chicas que crecía en ese tiempo, ¿verdad? Ese fue su papel más icónico, más importante. Ya obviamente siguió siendo actriz o whatever, pero todo el mundo la recuerda por ser la Wonder Woman. Ella volaba en un avión invisible. Eso estaba brutal también, porque pues no se veía nada, pero ese era su avión. Y una que otra característica, qué sé yo, como corny. Porque esa serie era bien media tonta. Pero igual, para el tiempo estaba ufiado. Yo recuerdo haber visto la serie y quedarme como que, oh my God, le están disparando. Y ella con los brazaletes rebotaba las balas. O sea, no era como si ella fuera superhéroe que rebotaba balas de la piel. Sino que era como que, de alguna manera, siempre le disparaban como para las muñecas. Cosa de que ella podía esquivarla. Tenía el lazo de la verdad. Era algo brutal para ese tiempo. Y obviamente el soundtrack ese de cuando fuera a dar vuelta, espectacular. Así que felicidades a Linda Carter, que nos escucha todas las semanas. Vamos rápidamente con las publicaciones, gente. Y esta semana van a poder disfrutar, en cuanto a videojuegos, de Beyond Two Souls. Específicamente esto llega finalmente para PC. El 22 de julio, el 23 de julio, para PS4, Xbox One y PC, llega The Division 2 Episode 1 DC Outskirts Expeditions DLC. El 24 de julio, para PS4, llega el EA Access. El 26 de julio viene por ahí para el Switchito Fire Emblem Three Houses. Y el mismo 26 también viene para PS4, Xbox One, Switch y PC, Wolfenstein Young Blood. Para efectos de Blu-ray y DVD solamente hay un estreno pertinente y es Alita Battle Angel. Esta viene en 4K Blu-ray DVD, clasificada PG-13. Esta la dirige Robert Rodríguez y es una adaptación a la serie del manga del mismo nombre. Un sci-fi cyberpunk lleno de mucha acción y de mucho, mucho CGI. Y en cines, lo único relevante que estrena esta semana es Once Upon a Time in Hollywood. Esto es drama, historia, misterio, suspenso, comedia y crimen, clasificada R. Es la novela película de Quentin Tarantino. Toma lugar en Los Ángeles, California, en 1969, donde Rick Dalton, que interpreta Leonardo DiCaprio, y su doble de acción Cliff Booth, interpretado entonces por Brad Pitt, se enfrentan a una trama que rinde tributo a los momentos finales de la época del oro del cine hollywoodense. Así que esa es la que hay para efectos de los estrenos. Vamos entonces a la pregunta random, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, entérense que pertenecía a Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time, específicamente al nivel llamado Sewer Surfing. Mash, obligado que jugaste este juego de Super Nintendo. Sí. Yo estaba como que diría que no. Eso no fue. Ese juego estaba brutal. Ese juego estaba brutal. Ahí, con la musiquita, mientras estaba seleccionando, aunque no lo dice la música, en mi cabeza escuchaba My Two, My Two, My Two, cada vez que te parabas encima de una mina. Ya lo sé. Eso me encantaba. Y el jefe final de ese nivel era el Rey Rata, montado como en un jet ski. Yo llegué a ver ese juguete. Porque obviamente yo creo que Gato es el que siempre dice, cada vez que hablamos de series o qué sé yo qué, el propósito principal de cualquier serie de dibujos animados o lo que sea, es vender juegos, juguetes. Y no, en mi cabeza no hay un mejor ejemplo que Teenage Mutant Ninja Turtles. Este malo, por ejemplo. Yo tenía todos los Ninja Turtles. Sí, mano. Y eran buenos un montón. Y un montón de variaciones de ellos mismos. Malos un montón. Y un montón de variaciones entre ellos mismos. Vehículos tenía, por ahí para abajo que se acabó. Yo tenía hasta un Ninja Turtle, no me acuerdo cuál de ellos era, vestido de momia. Y brillaba en la oscuridad. Yo tampoco me acuerdo cuál era, porque no me voy a poner a especular. Eso tiene que haber sido una edición especial. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Rafael en alguna edición especial que tenía un jersey de hockey. O de pelota, perdón, de pelota. De pelota era. Y tenía un bate pelota, tenía la gorra, tenía los spikes. Era como si fuera un pelotero. Me recuerdo también de una versión de los Ninja Turtles que venían como inclinados. Porque la idea era que les hundieras así hacia el frente un poquito. Y en las piernas tenían un spring. Y entonces hacían un flip. Y ese era el fondo de ese tipo de Ninja Tortuga. Y estamos hablando de que era en el mismo tiempo. O sea, no es que esto fue en un span de 7 años entre medio. No, ahora la tortuga va a brincar. No. Par de meses. Sacaron de todo. Sí, mano. Y los malos estaban brutal. De hecho, hay una serie nueva de los Ninja Turtles que vi que la está trabajando... Dios mío, ahora se me olvidó la casa que los está sacando, pero tiene un montón de puntos de articulación. Y los están vendiendo en paquetes de 2. Los vi en Target los otros días. Pero ahí mismo se quedaron porque cada uno sale a 50 billetes. Como que, ¿what? O sea, si quieres los cuatro, son 200 pesos ahí nada más. Y yo creo que por 130. 120, algo así, yo conseguí los cuatro en réplica de como eran en la primera tirada y la van de la Ninja Tortuga. Así que, una compra un poquito inteligente por ahí. Pero ya, esa fue nuestra melodía. Vamos rápidamente a la pregunta random para esta semana. Y dice así: entre los años 80 y 90, el tema de animales con características humanoides en series animadas de acción y videojuegos eran la orden del día. Ejemplo de esto son precisamente los Teenage Mutant Ninja Turtles, los Street Sharks, los Battletoads o los Biker Mice from Mars. ¿Qué serie similar nueva tú pondrías para ser distribuida vía Netflix? Me gustaría ver una gran cálcula nueva. Ok, ok. No, mano, está bien. A mí no era ¿verdad? Animales como tal, pero sí tenían unas características raras. So, yeah. Pasa con ficha. Yeah. Y para Netflix. No la que se llama Belen Disney, entonces. Exacto. Eso estaría ufia, mano. Yo creo que una adaptación de las gárgolas ahora. Esto estaría nice. Yo me iría, mano, con la fórmula del trío. Es algo que se veían bastante en los early 90s. Yo creo que los Teenage Mutant Ninja Turtles fueron los que rompieron con que eran tres importantes y pusieron ese cuarto miembro a correr. Pero los Biker Mice from Mars, por ejemplo, y los Battletoads eran tres. Siempre eran tres, siempre era un trío. Entonces pondría tal vez una serie que se base en un trío de amigos y me iría con tres nenes, dos nenes, una nena o dos nenas, un nene. Y que ellos tengan, qué sé yo, como que una exposición a algo pertinente a hoy en día, no sé si a contaminación en el mar o a algo, que de ahí entonces obtengan los poderes y entonces se transformen en animales, pero a su voluntad. Algo así como, había una serie así en Nickelodeon, yo creo que se llamaba Animorphs, o por lo menos el libro, yo recuerdo ese título, que se transformaran entonces en animales a su voluntad, en los que sean, qué sé yo, pues si la contaminación fue marina, me imagino que pues, qué sé yo, en un delfín, en una ballena, en algo con características de pulpo o algo así, esto, a todas estas animadas, ¿verdad? Pero algo así, pondría a los nenes para darle ese giro otra vez de concientización ambiental importante, ¿no? Utilizar esa plataforma de Netflix para influenciar a los niños que lo vean y que se animen a cuidar el océano o whatever. So, esa sería mi contestación a la pregunta random. Ya escucharon la de Mash. Ustedes denla también, si les interesa, sean parte de nuestro podcast de la semana próxima, dejándonos su respuesta en el post de la pregunta random que se publica usualmente todos los jueves. Así que eso nos lleva, gente, a nuestro tema de esta semana. Y esta semana tocó Top 5. Y específicamente vamos a hablar de los personajes icónicos de series animadas de los años 90. ¿Right? El top 5 de personajes icónicos de las series animadas de los 90. Y ambos, tanto Mash como yo, preparamos un listado de 5 personajes y sus series correspondientes. Y vamos a hablar un poco acerca de ellos. Mash, nos vamos uno y uno. Dale, pues comienza tú, brother. ¿Cuál es tu primer personaje? Y no necesariamente en orden, ¿verdad? Por lo que vayamos a mencionar es en orden ascendente o descendente. Simplemente estos son los que nos gustan. Pues mi primer personaje es Batman, de Batman Animated Series, sencillamente porque es Batman, ya. O sea, como que no hay más nada que decir ahí. Es que esa serie estuvo bruta, hermano. Esa serie de Batman en particular estuvo divina. Y como con esa se inspiraron para hacer Batman Beyond, pues también Batman Beyond estuvo... Creo que sale en estos días, sale el Blu-ray. El Blu-ray. Uh-huh. Remastered, que se dice que se ve esa era. Estuvo de respeto, definitivamente. Muy, muy, muy nítido tu choice, Mash, lo entiendo perfectamente. El primero en mi lista, simplemente en mencionar, no es que es el primero punto. Tengo que hablar de Capitán Planeta. Esto de la serie animada del mismo nombre, Captain Planet. Para los que no sepan de lo que estoy hablando, hagan un search de Capitán Planeta. Capitán Planeta era una serie que tenía un doble propósito. El primer propósito era entretener, fine, y obviamente vender juguetes, como diría Gato. Pero, también era un PSA de media hora, o sea, un public service announcement. Esta serie intentó con todas sus fuerzas hacer que mi generación y la generación de chicos que veíamos esta serie recicláramos a brazo torcido y que nos preocupáramos por el medio ambiente, etcétera, y se preocupó por ser una serie muy inclusiva, y tener representación mundial. O sea, eran 5 adolescentes que, bendecidos por el poder de Gaia, tenían una sortija. Y con la sortija podían convocar, ¿verdad? Con sus poderes reunidos, yo soy Capitán Planeta. Y salía el tipo ahí construido de viento, de fuego, de agua, de tierra y de corazón. Entonces cada uno de esos elementos tenía un representante de diversas partes del mundo. Estaba, a ver si me acuerdo de los nombres, Mati, era el del corazón, que era de Brasil, creo que era Mati. Estaba Wheeler, que era el norteamericano, que era el de fuego. Estaba... diablo. Los otros tres se me olvidaron. Viento, yo sé que era la rusa. Agua, era Agi, era que se llamaba, Agi. Whatever, era representante asiática. Y el representante de África... Se me olvidó el nombre también, parece la Tierra. Entonces ellos combinaban sus poderes y entonces salía este personaje. So, definitivamente, si usted creció y se expuso a dibujos animados en los 90, tenemos que mencionar a Capitán Planeta como un personaje icónico de las series en este tiempo. A mí me gustaba Capitán Planeta, pero no era para que... No era tanto. Yo digo icónico, no es que me fascine, pero yéndome por la línea, ¿verdad? Definitivamente, usted piensa en dibujos animados, Capitán Planeta le va a venir a la mente. Yeah. Bueno, el próximo mío es Pinky, de Pinky and the Brain, o mejor conocida que la aquí en Puerto Rico, como es Pinky y Cerebro. Bueno, me gustaba porque, aunque... El Cerebro era el que planificaba todo y quería que todo saliera bien, etcétera. Pinky, siendo como que el idiota, era como que el que le enseñaba a Cerebro cómo hacer las cosas. Yeah. Por eso básicamente me gustaba Pinky, ¿verdad? Porque básicamente Cerebro no lo sabía, pero Pinky era el inteligente. Exacto. Estaba bien irónico. Y era bien estúpido, Pinky. Bien estúpido, que se ponía a soplar bombas de baba. Y la voz que tenía en español era bien imbécil. En inglés también. O sea, era bien icónico, de cómico. O sea, icónico en los funny. Mano. Y ellos tuvieron un show aparte, pero ellos empezaron Animaniacs, creo que fue. Bueno, la próxima viene por ahí, pues un poquito obscure. Esta serie no duró tanto, pero siempre va a ser bien recordada por mí por la línea de los juguetes. Y voy a abrir con lo que inspira a estos juguetes, ¿ok? Yo no sé cuántos de ustedes en los 90 recordarán a muchas niñas jugando con playsets pequeños. ¿Okay? Los polipockets. Exacto, eso iba. Con unos playsets que parecían unas cajitas de maquillaje o lo que fuera, pero adentro era una casita pequeñita con una muñequita como de media pulgada. Yo tuve de eso de los Ninja Turtles. Okay, bueno, yo ni sabía que habían salido los Ninja Turtles. Y era un shell, era como que tú lo cerrabas, era un shell, lo abrías y era como que era el sewer donde yo vivía y eso. Oh, wow, y eran pequeñitos también. Yeah. Ok. Pues esto de las niñas, ¿verdad? Del lado de las niñas se llamaba Polly Pocket. Del lado de los niños se llamaba Mighty Max. Y el poderoso Max llegó a ser una serie animada. Corta. Oh, yo tuve uno que era el tiburón. Pero llegó a ser una serie animada. Yo tuve el tiburón también, que era el malo del tiburón. Eso eran como dungeons adentro. El malo era como un monstruo de los de Bloodborne, de Cthulhu, con la cara de pulpo. Sí, yo tuve ese. Pues yo tuve físicos, tuve dos. Yo tuve el tiburón y tuve una araña, que era una tarántula. Entonces lo abrías y las patitas de la araña por fuera, la que era una araña por fuera, por dentro también era una araña pequeña. Eso lo desmontaba. El tiburón se convertía en una nave y todo eso. Ajá. Ya, lo que recuerdo. Así que, gente, para continuar vendiendo, ¿verdad? Porque esto fue un extraño caso de que se genera el producto primero y después es que hace la serie animada. En la serie animada, Max, y para justificar que estuviera en tantos places diferentes, la idea era que Max tenía una gorra y la gorra abría portales. Y entonces el último encuentro era en la montaña volcán o montaña dragón, algo así, contra el malo. Y entonces ese playset era el playset más caro que costaba. Ese sí era grandecito. Si no me equivoco, esto lo distribuía Mattel en su tiempo. Así que la animación era bastante buena para el tiempo. Y él tenía un como un protector. Tenía alguien asignado que lo cuidaba. Y ni me acuerdo el nombre. Pero ya, Mighty Max definitivamente es parte de mis mentions. Vamos a ver por aquí. Pucutú. Ahí estoy viendo lo que estaba comentando Mash. ¡Wow! Sí, mano. Yeah. Había uno que era el Tecnódromo. A ver. Al lado había más. Ok. Sí. Oh, yeah. Me compartió Mash por acá los Mighty Max de las Ninja Tortugas. Ya, yo no me acordaba de esto. Brutal. Ay, yo tuve todas las cosas de Ninja Turtles. Ok. Yo tenía varias figuras, pero no tenía tanto. Estos juguetes yo los encuentro como obscure. Yeah. Mano, brutal. Así que ya, Mighty Max es la casa, gente. Para aquellos de ustedes que no sepan, pues hagan un search. Creo que hay varios episodios, si no toda la serie, en YouTube. Y pues puede ser que ahora le sangre los ojos, pero back then la combinación de animaciones a mano, los llamados hand-drawn, y los efectos especiales, quote unquote, estaban bastante al día. Mi otro personaje lo es Dexter, de Dexter's Lab. Bueno, me gustaba porque para ese tiempo pues él se pasaba haciendo como que experimentos, era como que bien geeky, bien science. Y no sé, siempre me entretenía verlo. O sea, odiaba a Didi. Ajá. La odiaba a muerte. Pero Dexter, como tal, pues me gustaba el personaje, así que, yeah. Dexter tenía una característica, y es que era parte de ese bloque de Cartoon Network, que eran dibujos animados, pero al mismo tiempo eran dibujos animados que eran raros, ¿sabes? Como que para niños. Es que tenían como que, es que eran, un niño lo podría ver y entendía una cosa, y un adulto lo podía ver y entendía otra cosa. Exacto. Igual que de La Comadreja, de ese bloque, de las Powerpuff Girls. Exacto. Eso fue un fenómeno de Cartoon Network, de verdad que sí. Ese Dexter, yo recuerdo que eso lo daban en un bloque por la noche. Back to back, era Dexter con las Powerpuff Girls. Eran como tres. Lo daban por el día también, porque yo lo recuerdo verlo en Cartoon Network por el día. Yo pues, para el tiempo que yo como que cogí una fiebre bien grande de verlo, era maybe como a las 8 de la noche. Estoy hablando para el tiempo que estaban dando Betty la Fea en Puerto Rico. Que Betty la Fea estaba encendida, entonces se acababa Betty la Fea y cambiábamos para Cartoon Network. Era una fiebre que teníamos de ver eso. Y de Bucky Pollito también. Era otro que daban. Ya, yeah, pero Bucky Pollito, no sé, yo nunca lo entendía bien. Esa es la normalidad más grande de la vida. Yeah. Eran unos anormales. Entonces, yo lo veía y era como que no hacía sentido. Yo, okay. A mí me daba gracia La Comadreja y Ann Weasel. Porque en inglés, el baboon simplemente hablaba raro. Pero en español, la traducción al español, el baboon era cubano. ¡Oye, sí, chico! Eso era tan random, mano. Eso era tan random. Oh my god. Pero yeah. Nítido. Yo también disfruté de Dexter un montón, mano. Mi próxima selección de personajes icónicos. Tengo que mencionar al personaje principal de Los Piratas de las Aguas Negras. En mi opinión, esta fue la última serie buena, la última serie que por lo menos yo me disfruté muchísimo de Hanna-Barbera. Y estoy hablando de Ren. Este personaje era, pues nada, un don nadie, que lo estaba criando una señora en un faro, en el mundo de Octopón, y Octopón estaba maldito porque tenía agua negra, y el agua negra era como petróleo flotando en el agua normal, pero tenía unas propiedades malignas porque se chupaba a los seres vivos. Entonces eso poco a poco estaba acabando con el mundo, toda vez que este mundo de fantasía era pues cubierto por agua, básicamente. Eso, toda su economía, todo estaba o giraba en torno al agua. Entonces, eventualmente se descubre la verdadera identidad de Ren, que resulta que era el príncipe heredero de la ciudad capital de este mundo, ¿verdad? De Octopón, y se le encomienda ir a buscar los 13 tesoros de la regla. Él tiene un compás, y entonces pues ese compás brilla cada vez que pues te estás acercando a un tesoro. Y eran 13 tesoros, entonces lamentablemente se quedaron a mitad. Buscaron como 8 o 9 y después acabaron la serie como que a la prisa. Y si mal no recuerdo, yo creo que yo he mencionado esto antes, pero creo que esta serie nunca terminó como tal. De hecho, los últimos maybe 5 o 6 episodios nunca ni siquiera los tradujeron al español. Pero los otros 30 y tantos sí estaban en español. Y era una serie bien nítida, era una serie donde el antagonista era un pirata gordototote que se llamaba Bloth, y tenía un leviatán en su barco. Su barco era enorme, y todos los piratas que él castigaba o whatever, los tiraba ahí. Entonces eran muchas alusiones a Star Wars, a Star Trek mismo, a las películas de piratas viejas, a Sinbad. O sea, el uniforme de él era bien bien icónico. Y pues se unía a otros 3 héroes. Ellos eran 4 en total. Era un mono que volaba, esto, que le gustaban los melones. Ahora no me acuerdo, eran melones algo, no me acuerdo el nombre del melón. Esto, estaba Tula, que era una bruja que dominaba la necromancia y whatever. Estaba Iolaos y él. Entonces, y los otros personajes pues iban y venían, ¿verdad? Pero esos eran los 4 personajes principales. Esto, y estaba, era un mono alado, el que tenía, parecía una cacatúa, ¿verdad? Los colores como de cotorra, pero era un monito. Y estaba bien cómico el approach de la serie, y este personaje de verdad que me encantaba. Así que tengo que mencionarlo como parte de mi listado. Mash, ¿tú llegaste a ver esta serie? Nunca había escuchado. ¿De verdad? Nunca había escuchado. La busqué ahora por Google y nunca la había visto, nunca la escuché nunca. No, esa serie estuvo nítida, en mi opinión, ¿verdad? Lo que hubo, estuvo de show y llegó a tener hasta juego de Super Nintendo. Si no me equivoco, era un mash em up de eso, como si fuera Streets of Rage, de pantalla, de clear el pantalla, que eso es lo que estaba pegado en ese tiempo. Pero pues en este mundo de fantasía de agua, y creo que lo publicó Sunsoft. Creo que fueron ellos los que lo publicaron. Lo llegué a rentar un par de veces, nunca lo acabé porque estaba difícil con velocidad. Pero la trama era buena, mano. Era una trama como secuencial. O sea, eso, lo que pasaba en el primer episodio. Habían bien pocos episodios fillers. Y era bien disfrutable. Por lo menos para el tiempo yo me lo gocé un montón. Nice. Pues pasando aquí a mi próximo personaje. ¿Sabes qué? Ese es Borderline. los dos que vienen son Borderline. Pero terminaron en los 90, o que para mí es un 90 todavía. Y lo es Leonardo de Teenage Mutant Ninja Turtles. ¿Y por qué, güey? ¿Quién no quería ser Leonardo cuando sí. era fanático de los Teenage Mutant Ninja Turtles? Él era básicamente el líder de la ganga. No necesariamente era el más inteligente o el más hábil o etcétera, pero sí era el líder de los Teenage Mutant Ninja Turtles. Y pues me gustaba mucho. Así que ya. A mí me gustaba porque tenía espada y porque tenía la cinta azul. En ese tiempo, obviamente, el azul es el color favorito de muchos niños en edad escolar. Así que era favorecido dos veces, en mi caso. Por tener las espadas dobles y por ser el azul. Bueno, mi próximo en la lista es Earthworm Jim. Earthworm Jim salió en, que yo me acuerde o que yo sepa, salió primero que nada en un videojuego. Y eventualmente, esta criatura, ¿verdad? La siguen con el vacilón y qué sé yo qué, y la trabajan como un dibujo animado. A todas estas, este dibujo animado no era para niños. Era un dibujo animado estilo fenomenoide, estilo que, by the way, tanto Mash como yo vamos a tener una ronda final de menciones honoríficas. Y ahí adelante uno, ¿verdad? Fenomenoide. Que era un humor, qué sé yo, como un humor raro. Un humor que no era para niños. Al igual que el de Tick. Esto, la garrapata era que se llamaba. Sí. En español sí era la garrapata. Esto. Papulga, creo que era. Era un dibujo animado cómico con unas situaciones un poco tontas. Y uno se moría de la risa. Definitivamente se moría de la risa con las ocurrencias de Jim Lombriz. Así que definitivamente ese tiene que estar en mi listado. No puedo hablar de los 90 y no mencionar a Jim Lombriz. Yeah. Voy pasando a mi último personaje. Este también es Borderline, ¿verdad? Una serie que comenzó en los 80 y terminó en los 90. Pero que a mí me gustaba muchísimo. Lo era Dale, de Chip and Dale. ¿Y por qué me gustaba Dale? Pues básicamente la misma cosa era que me gustaba Pinky. Básicamente Chip era como que el jefe, el que lo hacía todo, ¿verdad? Y Dale pues era el más bobito. Así que era el más bobito y también era como que el que le salía todo bien, el que salvaba el mundo. Que, es como sin querer, como sin querer. Y era como que el que no tenía miedo, como que yo me tiro, como que todo el mundo pensando, nos tiramos, y él ya se estaba tirando, ¿sabes? A mí me daba gracia que esa pareja, ¿verdad? De Chip and Dale, ellos siempre han sido locos los dos. Pero en los 90, ¿verdad? Que es de lo que estamos hablando, pues trajeron su estreno al mundo de los dibujos animados específicos bajo el sello de los Rescatadores. Entonces eran los Rescue Rangers y ahí estaba Monterrey Jack y estaba Gadget, ¿era que se llamaba la nena? Gadget y Monterrey Jack era el grandote. Mi favorito de todo ese crew era Zipper, que era la mosca. Ah, sí. La mosca levantaba pesas, o sea, era súper fuerte. Era parte integral de ese equipo, tú sabes. Y entonces estos dos, Chip and Dale, Chip se hacía como que alusión a Indiana Jones y Dale a Magnum P.I. por la camisa de Hawaii y eran un dúo espectacular, de verdad esos muñequitos yo me los disfruté, al igual que, aunque again yo creo que esto era borderline 80-87 maybe, los, ¿cómo era que se llamaba? Eran los osos, Gummy Bears, ¿era que se llamaban? ¿Pero cuál oso? Eran unos osos, pero esto era en un tiempo como medieval. Ellos tenían unos pasadizos secretos, como con unas montañas rusas, y viajaban de un lado del castillo a otro, por debajo de la tierra. Ese sí que no sé. Ah, diablo. Ok, como versión honorífica tengo uno que es un oso, pero no es... No, okay, okay. Esto, pues déjame ir rapidito entonces acá al último mío. Y entonces nos vamos a las menciones honoríficas. Gente, yo tengo que cerrar mi listado de personajes icónicos de series animadas de los 90 con Goliath. Goliath, el personaje principal de Gárgolas. Válgame Dios, cuando las Gárgolas salieron, esto se quedó con el canto, gente. Esta serie fue una serie que prácticamente salió de la nada y tuvo varias temporadas. La última de las temporadas estuvo un poco viajosa, en el sentido de que ponía a Goliath, a Elisa, ¿verdad? Que era pues la personaje principal, y a Ángela, su hija, la hija de Goliath, no hija de Goliath y Elisa, por ¿verdad? Aclaración. Goliath había tenido una, ¿verdad? Su pareja que se llamaba Demona, y eventualmente pues tienen una hija, se llama Ángela. Pero aquí lo nítido era que la serie tenía ese vibe a Beauty and the Beast, porque Goliath y Elisa sí estaban enamorados, pero ella era humana y él era gárgola, y es como que esto no se puede. En varios momentos dados, yo creo que llegamos a ver al menos en dos ocasiones a Elisa como gárgola y a Goliath como humano. Esto, y la maldición se rompió un tiempo de que Goliath era humano por el día y por las noches era gárgola. Esto, en vez de ser piedra por el día, bueno, era un dibujo animado bien dark, quote unquote, pero que lo daban a las 4:30 de la tarde cuando estrenó. Así que era un muy disfrutable para mí. Definitivamente Goliath de la Gárgola lo tengo que mencionar para cerrar mi lista oficialmente. Vamos entonces a la ronda de menciones honoríficas. Mash. Pues Baloo de Tailspin. Nice. A mí me gustaba mucho también eso serie animada de Tailspin. ¿Cuál más te podría decir? La serie como tal, ¿verdad? Que era reboot. Pero no te podía decir como que algún personaje como tal, pero. Pero ya era como reboot como tal. Y tenía otro por aquí, a ver el encuentro. Ah, Johnny Bravo. Sí, mano. Que todo le salía mal. Este creía que era bien buenacho y nadie le hacía caso. Sí. Y pues, comenzó en 99. Eso es 90s. Ajá, sí. Eso. La Futurama como tal. Okay. Cualquier personaje de Futurama. Nice. Hermano, pues, mi mención honorífica se va con Fenómeno ID, con Freakazoid, ¿verdad? Que lo dije ahorita. Esto tiene que estar por ahí. Haciendo un alto, ¿verdad? En esta mención honorífica me puse a buscar, sí, se llama Gummy Bears. Los Gummy Bears, pero los Gummy Bears arrancaron en el 85 y terminan en el 91. Esto es... ¡Ah, diablo! No sé ni cómo describir esto. Eran como unos osos en tiempos medievales, como dije. Y tenían como que unos pasadizos por debajo de la tierra y ayudaban a los humanos. Era algo así como que medio weird. Ok, entonces, para mi otra mención honorífica, Tengo que hacer un search a ver si en verdad corresponden a ese tiempo o no. Un segundito por aquí. Ya, aquí viendo, ¿te acuerdas de Bonkers? Ya. Sí, me acuerdo de Bonkers. Que él era como... él era un policía, que random. Ya. Me acuerdo de Bonkers. Que se alusión a otro muñequito. Ya. Tengo que hablar de entonces de... Mira, iba a mencionar a los Ghostbusters, pero no. Los Ghostbusters animados empezaron en el 86. Terminan en el 91, pero... en el 86. Pero los Tiny Toons, tengo que mencionar a dos como runner-ups. Buster, que estaba pasado, a mí me encantaba Buster. Y Plucky. Esos dos eran mis favoritos en esa. Así que ahí lo voy a dejar en eso, en tres menciones honoríficas. Así que cuéntenos ustedes, gente, si les gustó o no les gustó nuestro top 5, si están de acuerdo o no están en acuerdo, si tienen otros, ¿verdad? Otros personajes que estos personajes que mencionamos le activaran en su nostalgia y los quieren compartir con nosotros, pues déjenos por ahí en los comentarios del podcast de esta semana. Así que esperamos que hayan disfrutado de nuestro tema de la semana. Vamos rápidamente a qué es la que hay. Mash, ¿qué has estado haciendo, bro? Pues no mucho, de lo que es, sí, los otros días terminé My Friend Pedro. Es un juego super random. Es básicamente como un shoot 'em up. Se parece mucho a Katana Zero, pero okay. Este tiene pistola y eso. Es super random, mano. Es un viaje. El gameplay está gufiado. Pero la historia es un viaje que no tiene ni mucho sentido. Okay. Pero ya, se los recomiendo, está bueno. Y ayer probé el Gears 5 Tech Test. Esto está para Xbox One y empieza creo que hoy para el PC, el 19, ayer. Y se siente bien, se siente súper bien. Lo que jugué como dos matches, tiene una cosa nueva ahora que es que mientras tú vas matando gente o haciendo cosas, te está saliendo como que skulls, te va cargando skulls, y con eso puedes como que comprar armas. Uh-huh. Y puedes comprar la sniper, puedes comprar la otra lance, puedes comprar la que dispara como que como un bar rifle. Todo eso está chévere, eso me gustó, porque antes era como que tú las buscabas por ahí en algún sitio. Y todo el mundo corría, ¿verdad? Para eso. Okay. Saqué el sniper y me gustó y mató un montón de gente con el sniper. Así que me está gustando más que el 4. Así que puede ser que le dé el try. Ok, ok. Esto de Tech Test era solamente para multijugador. Sí, es el multiplayer. Okay. Sí. Entonces te hacen un bootcamp mode que básicamente te está refrescando, ¿verdad? Todo. Pero sí, es básicamente el multijugador. Nice. Yo tengo el... ¿Eso se acabó ya? ¿O eso va a seguir por probado hasta...? Creo que hasta esta mañana. Ok. Ah, pues no me va a dar brega a jugarlo. Porque tengo el Game Pass y se supone que sea parte del Game Pass. So. Ya, yeah, por eso lo bajé, es parte del Game Pass. Vamos a ver si ya mismo me animo, maybe mañana. Si me da break, honestamente, Gears 5 me tiene un poco desilusionado, mano. Yo soy mega fan de Gears of War, pero lo que he visto de... Y no de multiplayer, ¿me entiendes? Sino de... Actually, el multiplayer es lo más pompeado que me tiene. La historia, por primera vez, me tiene como... No sé qué pensar. O sea, estoy aquí esperando a que... bebiendo café y esperando a que me convenzan otherwise. Como que change my mind. Estoy bien meme. Pero ya. Yeah. Nice, mano, has hecho muchas cosas esta semana. ¿No le metiste a Rocket League? Sí, pero eso ya ni lo pongo. A lo de siempre. Ahora que menciono Rocket League, gente, haciendo un paréntesis. Este próximo jueves, ¿verdad? El podcast sale hoy martes. El jueves es el evento de Twitch Show Puerto Rico, donde Surfing Boy va a estar llevando a cabo un maratón de 12 horas de diversos videojuegos, ¿verdad? Que han sido seleccionados por la comunidad. Pero dentro de ese evento va a estar disponible el reto de el Open Challenge a los Double Dragon. Así que si usted tiene ganas de humillarnos, ¿verdad? Puede hacerlo por un módico donativo a la cuenta de Surfing Boy 24 de Extra Life, ¿verdad? Parte de Extra Life 24/7, entrando a tinyurl.com/surfingftk. tinyurl.com/surfingftk es la dirección para ir. Así que, ¿verdad? Y los invitamos a que pues se unan al evento para que pues disfrute, ya sea de que demos pela a nosotros y usted aplauda, o que nos la den a nosotros y usted aplaude y se ría como quiera, porque nos están dando una pela hasta dentro del pelo. Yo me inclino a que esa va a ser el caso, pero estamos dispuestos a cogerla por los niños. Así que quedan todos invitados. Esto va a ser el jueves. Todavía no estamos 100% seguros a qué hora es que va a ser el evento de los Dragons, pero estamos casi seguros que va a ser como eso de las 8 de la noche hora de Puerto Rico. Así que si usted está interesado, ¿verdad? Puede pasar por allá. Yo sé que Mash, si tiene tiempo, ¿verdad? Mash y Fika van a pasar a dejarnos tamaño papel aplastados, debidamente humillados, pero estamos ready para eso. Así que ya, yeah, quedan todos debidamente invitados. Y sorry por el paréntesis, pero tenía que hacerlo, ¿verdad? Antes de moverme entonces a lo que estaba haciendo yo. Estas pasadas semanas he estado jugando Bloodstained Ritual of the Night. Específicamente me tomé un break de Ritual of the Night este sábado que pasó, porque fue Bacalao Mania Bacalangana, donde fue un evento especial preparado por Gatonejo, ¿verdad? Y me comentó si podía subir en lugar de que subiera yo con mucho gusto, ¿verdad? Teníamos anyways que grabar el podcast, así que por primera vez en mucho tiempo estamos grabando una hora que no es tan tarde, aunque es tarde, pero no es tan tarde como en otras ocasiones. Pero Bloodstained es lo que he estado jugando. Y tengo que decir que en la última transmisión, la transmisión del pasado martes, no me fue bien. No me fue bien por primera vez. No me perdí en el mapa. Me perdí, no sabía cómo avanzar. Esto, vamos a ver qué tal me va. Hoy martes sale el podcast. Hoy voy a jugar Bloodstained Ritual of the Night otra vez. Y voy a hablar con todos los NPCs a ver si es que me falta alguna conversación para moverme. Pero tengo una foto. Llegó un punto en el mapa donde hay como un checkpoint y dice que necesito un clearance o algo así. So, me tomaron una foto. Estoy especulando que esa foto me va a permitir tener un carnet de identificación o algo para abrir ese portón. Pero di vuelta. El stream duró 3 horas y yo no hice absolutamente nada. So, estoy pensando si ese pietaje lo coloco en nuestro playlist de YouTube o si lo envío con una nota. Me estoy inclinando por obviarlo porque de verdad que no vale la pena gastar ni tiempo ni esfuerzo en subir ese pietaje. Aparte de eso, estuve probando el Messenger DLC. Este DLC estuvo disponible desde la semana pasada, desde el jueves de la semana pasada, no, de la anterior. Y yo no lo había podido probar. Y estuve jugando el primer nivel en el cual te enfrentas. Esto no es spoiler, esto se ve en el anuncio del juego. Es una expansión gratuita, así que si usted tiene The Messenger, bájela. Sin spoiler, ¿verdad? Toma lugar en una dimensión alterna donde secuestran a los enanitos que construyen el puente. Si usted ha jugado The Messenger, va a saber de qué estoy hablando. Y en esta primera sección, usted va como haciendo surfing y se enfrenta a un pulpo. Válgame, estuve como 40 minutos para ganar el pulpo, pero le gané. Parece más fácil, pero en verdad no es tan fácil como parece. Y me lo estoy disfrutando a cabalidad. Así que ya lo saben, si tienen por ahí The Messenger, vayan, tienen que descargarlo. Tienen que descargar el DLC gratuitamente en la tienda de Nintendo. Abren el juego otra vez, ¿verdad? Le hacen el update. Abren el juego y tienen que buscar una tienda. En la tienda, en la burbuja de cristal, si usted la había dado, ahí decía algo así como que, tienes que regresar aquí en algún momento dado en el futuro. Vengan para acá y chequeenlo. Pues, a eso se refería. En términos de juego, también estuve acabando Spider-Man. The Amazing Spider-Man, Spider-Man, Marvel's Spider-Man para PS4. Lo estuve acabando hace como 2 semanas que no estuve en el podcast, pero lo acabé. Y también acabé God of War, gente. God of War en Give Me God of War Mode. ¡Qué cosa más mala! Sin spoilers, les voy a decir que ese modo, lo más difícil que se me hizo con ese modo no fue ningún boss. Fue un maldito ascensor. Yo estuve como 2 semanas en ese ascensor. Las sesiones de juego, obviamente, que le dedicaba a tratar de acabarlo, se me iban en nada en ese ascensor. Pero por lo demás, el juego está espectacular. Tiene un final y tiene otro final que si usted lo ha acabado, pues, y entiende que no vio un segundo final, escríbanos, ¿verdad? Con mucho gusto le decimos cómo obtener ese otro final. Pero usted siga las instrucciones. Usted siga las instrucciones que obtiene a medida que va avanzando en el juego, que entonces lo vas a ver. Aparte de eso, en términos de disfrute así de ocio, pues en mi tiempo libre he estado viendo o pude ver la serie completa de Stranger Things en la tercera temporada. Estuvo muy buena, me gustó mucho todo lo que pasó, me gustó mucho la temporada, cómo corrió la acción, me gustaron los efectos, me gustó todo, ¿verdad? Como va, de verdad, es la temporada que más me he disfrutado, Stranger Things. Y estuve comenzando a ver anoche el primer episodio, nunca lo habíamos visto, y dijimos como que, pues ahora que se acabó esto, pues vamos a ver, empezamos a ver La Casa de Papel. Así que luego les doy un update, ¿verdad? Pero estamos súper atrasados con eso, literalmente empezamos a ver. El primer episodio lo vimos anoche y estuvo ok. Yo estoy viendo el tercer season. Ok, pero me imagino que la viste desde el principio. Sí, sí. Ok, pues yo estoy viendo ahora y hay unas cosas que me gustan, otras como que no. Pero ya, anyways, eso es lo que estaba haciendo yo en esta pasada semana. Sin más, vamos entonces a la próxima sección, que serían los comentarios. Esta semana no tenemos comentarios, excepto unos comentarios que nos dejó por ahí nuestro panita de GG's Mouthful Podcast, Arnaldo Martín, también conocido como el Mad Dog. Y él habla específicamente del dato geek de la semana pasada. Nos comenta que Robocop tenía un tipo de violencia que hoy en las películas se ve muy rara vez. Qué tiempos locos esos de los 80, nos dice. Y también dice algo en relación a mí, aunque yo no estuve en el podcast anterior. Dice que yo literalmente explotaría si a Cuphead lo dibujan como el diseño de los Thundercats Roar. Esto en alusión a la noticia de que Cuphead viene por ahí en planes de un dibujo animado para Netflix. Y definitivamente explotaría, pero como un psiquitraque. El coraje no me dejaría vivir. Así que gente, con eso entonces nos movemos al cierre para el podcast de esta semana. Les recordamos que una vez publicado está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También que nos pueden encontrar en todos lados como Nivel Escondido. Y cuando digo todos lados, estamos en todos lados de que en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. El itinerario de Twitch en los 7 días de la semana. Estamos los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche con Alex Nation. Los martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 con Gatonejo o este servidor. Y pendientes, porque cuando la luna se viste de arco iris, quizás aparezca el unicornio mágico que es Mash 188. Recordamos que tenemos mercancía bien bacala y que la puedes conseguir en nivelescondido.com/mercancía. Esto cortesía de nuestros panitas de Overpower Gaming. Y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, específicamente Chamaco09, el viejo Frank, GG's The Mouthful Podcast y Twitcheo Puerto Rico. Con esa nos vamos entonces. Será entonces hasta una próxima ocasión, gente. Se cuidan. Uva. Azúcar.